¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos a Control Z, programa de tecnología que arranca ahora y que sigue hasta las 11 de la mañana. Yo soy Ricardo Sametman y estamos buscándolo al señor Sebastián Catalano, que va a salir en este momento por teléfono. Acá estoy. ¿Está ahí, señor Sebastián Catalano? Entré justo, ¿no? Bien, bien. Muy bien entró. ¿Cómo le va? Buenos días, Sametman, Yamila, todo el mundo por ahí por la radio. Hoy desde el teléfono. Perfectamente. ¿Cómo la está pasando? Sí, unos temas logísticos hogareños me tienen aquí recluido en mi casa. ¿De qué tipo? En este momento encerrado en una habitación con un montón de mobiliario, de cosas que no pertenecen a esa habitación, y con dos gatas, una de las cuales me está mordiendo en este instante el dedo gordo del pie, que está descalzo, claramente. Perfecto. Esa es mi situación. No hay un tema de pintura severo en mi casa, y bueno, tengo que estar acá por lo menos por esta mañana, así que me impide estar compartir con ustedes en vivo y en directo en la radio. Estas intimidades no sé si hay que contarlas, pero bueno. Sí, yo creo que compartimos con la audiencia. Obvio, ¿no? Nos acercan un poco más al oyente. Así que bueno, no tendría que haber pasado esto, pero bueno, otras cosillas hicieron que me tenga que quedar en mi casa y bueno, estoy acá con el tema de la pintura, ¿viste? Lo que es la rasqueteada y todo eso. No estoy pintando yo ni rasqueteando yo, obviamente, pero digo obviamente para los que me conocen como vos, que sabes que no es una actividad en la cual estoy preparado para hacer, que puede ser un desastre como ante cualquier actividad que tenga que ver con arreglar algo. Con eso mis amigos me llaman el terror de los el terror de los martillos y de los taladros, sobre todo de los taladros, porque he hecho bastantes macanas en algún intento que he tenido en otros años. Antes de resignarme a estas tareas, he tenido desastres históricos. Bueno, yo, sin ir más lejos, ya lo hemos comentado alguna vez, con el taladro lo que hice fue agujerear el depósito de agua de un inodoro. Al aire, sí, acá se ríen todos, pero sí, efectivamente lo hice, salía el agua por un chorrito, el agujerito me salió impecable, se los quiero decir, redondísimo, tenía que colgar un toallero y bueno. Pero venía acompañado de un chorrito de agua, me imagino. Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo qué sé yo, ahora que estoy en esta habitación, por ejemplo, estoy mirando y recuerdo que hay un barral colgado aquí y que ni bien me mudé a este departamento y ante las súplicas casi de rodillas de Clarisa Bradichansky para que no toque el taladro ese que está ahí guardado, creo que me lo escondió ya, yo hace un tiempo que no lo veo, dije déjame que yo el agujero para el barrar lo hago yo, y estaba puesto en rotor, no sé cómo se llama el claro, martillo. Bueno, claro, puede ser en percutor o en bueno, el taladro. Claro, exactamente. Bueno, el percutor es casi para hacer un agujero de subte más o menos, sí. Y yo con eso hice el quise hacer el agujerito para el barral y ahora estoy viendo que se nota todavía la masilla, que tampoco puse yo, la puso Clarisa, que es mucho más hábil que yo para estas cuestiones. Pero bueno, ahora hay un tema de pintura y acá estamos entre las gatas encerradas y el polvo de la rasqueteada. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal el fin de semana, compañero? ¿Bien? Bien, bien. Yo, sin ir más lejos, estuve haciendo un montón de agujeros en una pared. Nosotros nos damos los gustos en vida. Estuve haciendo, colgando unos estantes, ese tipo de cosas. Yo estuve en el Personal Fest. Muy bien. El sábado por la noche. Le tocó ver a Kings of Leon y a... Kings of Leon, banda que no conozco mucho, pero que me gustaba, conocí algún par de hits. Sí. Y la verdad que sonó muy, muy, muy bien. Llegué para ver un poquito casi del final de Juanse, que tocó, nada, los temas clásicos de siempre, me gusta escucharlo de vez en cuando, me hubiera gustado escucharlo completo, pero no llegué, y también vi el recital de Babasónicos, muy bien, que me gusta, que está bien, y que es un hit atrás del otro, la verdad. Claro, totalmente. Un hit atrás del otro. Yo no, me había tocado por temas de viajes, o yo creo que no sé si... La del año pasado seguro que no, y no recuerdo si la anterior tampoco. Algunas cosas que me llamaron la atención positivamente del Personal Fest que organizan nuestros amigos de Personal, justamente eso, la organización, se hizo en la sede San Martín de Geva, sí. En general, ¿se hacía dónde el Personal Fest? Bueno, en muchos lugares. En una época se hizo en la Costanera. Me acuerdo una vez que vino Durán Durán, que se hizo en la Costanera Sur. Después se hizo ahí en Libertador, en... En el Club Ciudad, ¿no? En el Club Ciudad, un par de años, varias veces también. Bueno, y ahora en Geva, viste que Geva ahí por Palermo tiene como dos sedes. Una que sí. Está enfrente del hipódromo y otra que está más, un poquito más atrás, más tirando para Aeroparque, donde era esta vez. Sí, señor. Yo la verdad es que no sé si se hizo otro año ahí en esta sede, pero la verdad que es un lugar muy lindo, así al estilo club grande, con mucho espacio, había mucha gente. Y sabes que lo noté mucha organización culinaria. Ajá. Mucho, viste, a diferencia de otros recitales, por ejemplo, no había cola para los lugares para comprar una hamburguesa, un pancho, qué sé yo. ¿Y estuviste morfando los pavotes o no? No, para nada, no comí nada. Me estoy cuidando la línea y no comí nada. Pero digo, que es raro que esto pase. Esto no quiere decir que había lugar porque no había gente. La verdad que había muchísima gente. Pero había muchos stands, estaba muy bien organizado. Y después un poco de sofisticación en este sentido. Había un localcito de Pérsico, por ejemplo, vamos a nombrar marcas. Un localcito de Café Martínez, más chiquito, ¿no? Como un poco más pro, no está el panchero o el tipo que te vende la gaseosa, sino que había como un poco más de... Estaba un poco más organizado. Ajá. Y gente, bueno, también no sé si tendrá que ver con la banda, con el tipo de recital, mucha gente muy luqueada, ¿viste? Muy... Me sorprendió gratamente. ¿Será que yo voy a recitarles un poco más? Solo ir a recitales que son quizá un poco más con gente que va vestida de otra manera, pero acá había mucho luquete tipo bolichero, y lo cual me llamó bastante la atención. Gente, viste, vestida como para salir a la noche, qué sé yo, mucho luquete, ¿no? Estilo Creamfield, sí. ¿No? Alitas en el pecho y antenitas, pero mucho luquete, mucha gente joven, la verdad que estuvo muy bien, mucho espacio, o sea, podías ver las bandas, pero en general en estos tipos de recitales pasa eso, digamos, hay espacio, pero... El espacio, sumado al espectáculo que estaba bien, más toda esta oferta que te decía yo, que no la disfruté en persona, pero veía que era muy muy bien recibida por el público, hacían como un... Más la noche, que está espectacular, el sábado a la noche era una noche hermosa. Sí, sin duda. Era como un marco más que adecuado. Estuvo bueno, muy bien. Felicitaciones bueno. A la gente de personal por semejante organización. La verdad que, insisto, hacía un par de años que no iba y quedó como... Muy, muy bien el Personal Fest de este año, que siguió el domingo, que no fui, que tocaba ahí a Curiaqui. Perfecto. Entre otras muchas cosas. Sí, señor. Bueno, arrancamos con esto que es MTV o no sé, no es MTV. No, esto no es MTV, es un programa que dura una hora, que dura hasta las 11 y que tiene que ver con la tecnología, donde vamos comentando las cuestiones que nos han parecido más interesantes de la semana que pasó y la semana que está por venir. Y, por ejemplo, te puedo decir... Dime. Que hoy, un día como hoy... ¿Pero hace 20 años? Un día, hoy que es 3 de diciembre. Hoy es 3 de diciembre. Un día como ya hoy, pero hace... diciembre, se fue el año, che. Sí. ¿Viste? Qué va. Parece que no. Ya estamos, ya es Pascua. Ya es Pascua 2013, vacaciones de invierno y se termina 2013 también. Escúchame, ya está perdido el 2013. Ya está. Ya fue y el 2013. Y cuando podamos sobrevivir al 21D, que es supuestamente el fin del mundo. Pero bueno, hay que ver. Claro, sí, bueno, el fin del mundo, el 21 de diciembre según los mayas. Sí, estaba escuchando recién a la directora del planetario, llamada por una radio AM hace un rato, estaban un poco preocupadas, una de las AM grandes, porque hoy aparentemente hay como una especie de alineación planetaria. Ajá. Que para muchos es el comienzo de... El fin del mundo. Valía saber uno qué. Igual ya apareció la parte del calendario siguiente, o sea... Digamos, todo el fin del mundo maya tiene que ver con un calendario maya muy antiguo que terminaba en diciembre de 2012 y que marcaba ahí un final. Pero ya se encontró... El fin de la era, dicen muchos. Claro, ya se encontró un calendario maya también que sigue en su cálculo del tiempo, con lo cual, qué sé yo, se ve que no termina. Como fuere. ¿Termine o no a fines de diciembre? ¿Vos decís que me voy a perder el feriado el fin de semana largo? Sería tremendo. Sí. Yo el 29 tengo una fiesta en Rivera, la verdad que no quisiera. Te digo, o sea, si va a terminar, que espero un poco más. Que pasen las vacaciones. Bueno, escúchame. Dime. 3 de diciembre, un día como hoy, pero hace 20 años, se mandó el primer SMS. No, ¿de verdad? Sí. Mirá vos. ¿Y quién se lo mandó y por qué? Lo mandó Vodafone, que es una operadora de telefonía móvil europea. Sí. Saludando por, digamos, fue el primero que se mandó a través de el la red. El primero comercial. El primero comercial, ya obviamente habían estado se usaba haciendo mucho para cosas técnicas, ¿no? No, se había estado usando como pruebas y qué sé yo, pero el primero que se mandó a un teléfono fue el 3 de diciembre de 1992, y lo que decía era básicamente una salutación por el día por Navidad. Ah, mira vos, sí. Un feliz Navidad adelantado. Merry Christmas para los usuarios de Vodafone adelantado. Sí. Mira vos, 20 años, increíble, ¿no? Se mandó en Inglaterra. Época de furor que vino después del SMS, y ahora que estamos en una en un momento en el cual el SMS, si bien es sigue siendo súper importante, sobre todo en para las compañías telefónicas, ¿no? En lo que tiene que ver con la recaudación y lo que cobran por los SMS, así se dice, está un poco en decadencia, en caída, digamos, reemplazado por los mensajeros y por los chats de los... El WhatsApp. Los WhatsApp, los BBM, etcétera, etcétera, o sea, ¿no? Sigue estando, pero bueno, es un servicio pago que, de alguna manera, comienza a ser reemplazado por otros que no lo son. Sí, señor, entre ellos... como bien decías, el BBM, el WhatsApp, y uno que mencionábamos el otro día, que aparentemente es el que se viene, que se llama Line. ¿Lo probaste? No. Yo tampoco. Bueno, lo vamos a probar y vamos a contarle a nuestros oyentes qué nos parece. Recordamos que se llama Line, así, búsquenlo así. Line, dije eso. Ah, perfecto. L-I-N-E. Y que tiene también una aplicación para que lo puedes usar, a diferencia de WhatsApp, por ejemplo, lo puedes usar desde el escritorio de la computadora. Exactamente. Básicamente lo que te permite es eso, mensajear, y si tenés una buena conexión de Wi-Fi y la otra persona tiene una buena conexión de Wi-Fi del otro lado, donde esté, en el lugar del mundo que sea, podés hablar también. Exactamente, y lo otro que tiene es que tiene el famoso acuse de recibo, o sea... Ustedes saben que en el WhatsApp el doble tilde no indica que el texto fue leído, sino que llegó al dispositivo, claro. Un tilde es que llegó al servidor de WhatsApp, dos tildes es que llegó al teléfono en sí, pero no te dice si está leído, como si te dice el BlackBerry Messenger y como si también te dice el Line. O sea que vos no solamente sabes que le llegó, sino que sabes que lo leyó. Y si no te responde, porque se está haciendo el sota. El famoso visto del chat de Facebook, ¿viste? Que es un poco molesto. Claro, el chat de Facebook te da lo mismo, exactamente. Te dice el visto ese, que sí, bueno, si lo viste, contestame. Y bueno, pero es este... Capo. Sí, es un poco buchón, pero... Y toda la respuesta es una respuesta también. Oh, mirá cómo me puse filosófico. Se ve que la pintura está haciendo un poco de efecto en mí. Bueno. El hombre, como es este... dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, al revés, ¿no? Esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios o algo así. Sí, ponele. Ponele. Bueno, escúchame, vamos a una pequeña tanda, un poco de música y volvemos, ¿te parece? Pero me re parece. Bueno, recuerden www.controlzradio, z con las cuatro letras, .com.ar para escuchar programas anteriores a este, para ver los links a las noticias que vamos comentando. Y tenemos Twitter también. Por supuesto, que es control Z la letra radio. O sea, control radio. Ese es nuestro usuario de Twitter. Estoy muy feliz de hacer la gran Pancho, quiero decirte. Perfecto. Ok. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. 93.9. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Seguimos en Control Z. Señor Sebastián Catalano, ¿está por ahí? Sí, claro, estoy por acá, seguro. Bueno. Te hago una consulta, sí, decime. Sí, decime vos, no nos vamos a chocar el aire así de esta forma. Bueno. ¿Fuiste a la cancha últimamente? Fui a la cancha últimamente, sí. Bueno, no ayer, porque mi equipo no jugaba de local y se me complicaba un poco ir a la cancha visitante, pero sí. Sí, fui la semana anterior, había ido a ver a la selección justamente a la Bombonera y también a ver a Boca esa semana. Sí, sí, voy cada vez que puedo, no todos los domingos, pero voy. ¿Y cuando vas? El campeonato fui mucho, a mi pesar. ¿Y cuando vas sos de tuitear, mandar fotos desde la cancha? Trato cuando puedo, porque en general por ahí las celdas telefónicas se colapsan un poco de vez en cuando, según el operador. Algo que pasa habitualmente por experiencia, por lo menos en las canchas grandes de la Argentina, en todos lados. En algún momento funcionan, pero después un poco que las celdas de telefonía colapsan un poquito, lo cual se hace difícil mandar un mensajito o tuitear o estar conectado con 3G, hasta incluso en algunos casos hablar. Perfecto. A futuro, cuando vayas a la Bombonera, vas a tener otra opción, cortesía de la gente de FiberCorp, ya que han puesto básicamente Wi-Fi en todo el estadio, y para eso estamos contactados con Gonzalo Pereira, jefe de ventas de FiberCorp, para que nos cuente un poco cómo es esto de que la Bombonera tiene Wi-Fi. ¿Qué notición, Gonzalo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un placer saludarlos. Bueno, ¿nos contás un poco cómo es esta experiencia que hicieron, que según el comunicado lo convierte a la Gran Bombonera en el primer estadio digital de la Argentina y de América Latina? A ver, ¿cómo es eso? Correcto, es así. Te comento, hace aproximadamente un año y medio comenzamos a trabajar en este proyecto. En aquel entonces, bueno, obviamente implicó varias reuniones con el equipo de Boca, tanto el equipo técnico, comercial como de marketing. No con el equipo técnico, no con el equipo técnico de la tecnología, no con Falcioni. No con Falcioni. Y en lo que se estuvo trabajando fue justamente en esta idea, en que Boca estaba, como siempre, está muy preocupado en poder llevar nuevos servicios a sus socios, hinchas y demás, con lo cual surgió la idea esta de tener el primer estadio digital de Latinoamérica, y empezamos a trabajar en esa idea. Había muy poco material sobre el cual basarse para empezar a trabajar, ya que son muy pocos estadios a nivel mundial que cuenten con este tipo de tecnología. Solo se cuentan un par, y son estadios de la NFL, donde reciben el Super Bowl del fútbol americano. Claro. Con lo cual había muy poco sobre lo cual basarse desde el punto de vista tecnológico para decir, bueno, ¿cómo armamos una red que pueda soportar la cantidad de hinchas que tiene Boca cada 15 días en la Bombonera? Entonces, bueno, así se empezó a trabajar sobre esta idea, se hicieron una serie de maquetas, una serie de pruebas, hasta que, bueno, en este torneo, fecha 7 aproximadamente, en el partido contra Independiente, se dejó operativo. Uh-huh. Y se comenzó a probar el servicio. Hoy por hoy, y es un tema importante por ahí de mencionar, no solo todo el estadio es Wi-Fi, sino también el resto del predio del club, por ejemplo la Bombonerita, que es donde juega el equipo de básquet, Casa Amarilla, donde entrena el primer equipo, todos los alrededores, digamos. Exactamente. El museo, todo lo que tiene que ver con ahí, todo lo que está alrededor de la cancha. Exactamente, con lo cual cualquier persona que cuenta con cualquier dispositivo mobile, sea un smartphone, una tablet o cualquier otro, busca red, estando en la zona, busca red Wi-Fi a la cual conectarse. Y van a surgir una serie de alternativas. Si bien estadio es la más masiva, por así llamarlo, después hay servicio también para otro tipo de gente que concurre al estadio, por ejemplo, todo lo que es prensa, fotógrafos y reporteros, lo cual hace que ellos se puedan conectar como a una red alternativa, no a la misma que se conectan los hinchas, donde van a tener una calidad diferencial, ¿no? Entendamos que están trabajando, subiendo notas, fotos y demás. El famoso fotógrafo que vimos en el Mundial al borde de la cancha, al borde de la línea de cal, mandando una foto recién sacada con un teléfono, con una netbook o algo por el estilo, directamente con la cámara, en algunos casos muy prototípicos. Exactamente. Y Gonzalo, contanos un poco cómo hicieron a nivel tecnológico para que esto realmente funcione y pueda soportar a 35.000, 40.000 personas que van a la cancha, que bueno, ponele que no todas estén al momento usando el teléfono, ni que no todas tengan un teléfono con Wi-Fi, pero qué sé yo, deben ser miles, que desde lo tecnológico, ¿qué hacen para que esto, digamos, realmente funcione? ¿Cuál es el tendido que hicieron? ¿Qué tecnología usan? ¿Qué ancho de banda hay disponible? Claro. Sí, en verdad en lo que se trabajó aquí es para darles una serie de números y de alguna manera poder dimensionar el proyecto. Esto involucró 600 metros de fibra óptica, así dedicado para poder abastecer todos estos lugares que hablábamos recién del predio, 5 kilómetros de cableado certificado, 70 megas dedicados de internet, y después se distribuyeron a lo largo del predio 61 antenas, que son los puntos de acceso, los cuales en definitiva son a los cuales cada una de las personas se conectan y salen a internet. Todo esto demandó una inversión importante en tecnología, y actualmente, de forma conjunta con Boca, estamos trabajando en una segunda etapa, podríamos decir, lo cual la idea es sumar mayor valor agregado a esta red y a su vez también poder colocar mayor cantidad de antenas, porque esto domingo tras domingo va creciendo la cantidad de gente que empieza a utilizar el servicio. Entendamos que hoy por hoy es hasta complicado a veces utilizar el celular en los estadios, ¿no? Sí, a mí se me complica muchísimo tener señal de celular, sobre todo en el sector que voy de la Bombonera habitualmente. Se me complica mucho tener, casi te digo que no tengo, por la mayor parte de las 2 horas y pico que estoy ahí, no tengo cobertura de teléfono directamente. Sí, tal cual. Bueno, contanos un poco, como preguntaba Rick ahí recién, que más o menos qué velocidad para navegar le podés entregar a cada telefonito o a cada tableta que está en la cancha. En verdad lo que hay dedicado allí son 70 megas de internet. Cada dispositivo, en función de a qué se está conectando y el tipo de dispositivo en definitiva con el cual se conecte el usuario, va a obtener distintas velocidades, dependiendo hacia dónde se esté conectando. Hoy por hoy, por ejemplo, algo que por ahí en la cancha, salvo que uno esté en un palco con un televisor y pueda ver, tengo un televisor y pueda ver la repetición al instante, lo practico yo, estando en la platea también, al minuto de que Boca hace un gol, uno accede a cualquier diario online y ya puede ver el gol a través de la red Wi-Fi, ¿no? Y lo ve con una calidad súper buena, sin que se pixele, con lo cual, y un poco lo que le comentaba recién y que estamos trabajando con Boca, es tratar en esta segunda etapa de empezar a sumarle valor agregado a la red, ¿sí? Para que todos los usuarios y socios, periodistas y demás que vayan al estadio, sobre esta red, más allá de navegar por internet, puedan acceder a contenido diferencial y distintas cuestiones que estamos viendo y empezando a hablar con Boca. Buenísimo. Bueno, Gonzalo, te agradecemos mucho por la comunicación. Perdóname, una última cosa. Obviamente cualquiera que esté ahí puede usar el servicio. Exacto. Sin costo, es una red abierta, perfecto. Bueno, Gonzalo, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias, un placer saludarlos. No estás en las publicidades de Cablevisión, ¿no? No sos vos ninguno de los compañeros. No te tocó todavía. No. Bueno, te mandamos un abrazo, Gonzalo. Muchas gracias por la comunicación. Buen día. El que pasaba era Gonzalo Pereira, jefe de ventas corporativas de FiberCorp, hablando sobre el servicio de Wi-Fi en la Bombonera. ¿Te parece que vayamos a la tanda y media, campeón? Cero, sí, pero me recontra parece. Bueno, vamos entonces. Dale. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Pasaba de Police con Mensaje en una Botella, cortesía del señor Landó, que estuvo muy atento a los temas que se han ido pasando y hemos ido comentando en este programa. Antes de eso habían pasado los Rolling Stones. Esto es Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es la página web de este programa. Y ahora el señor Sebastián Catalano va a dar una lección y titulada La banda ancha ya tiene 6,98 millones de conexiones en la Argentina. ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no, te decía que le quería mandar un saludo a nuestra amiga Vico Pellegrinelli, que nos está escuchando. Ah, muy bien. Y que está envidiosa de la noticia, de la entrevista que acabamos de hacer con un club moderno que tiene una red wifi en su estadio, a diferencia de otros que ponele, se fueron a la B y están lidiando ahí con entrenadores nuevos y demás. Ponele. Eso, le mandamos un saludo grande a Vico. Perfecto. Bueno, y seguimos, que ya que estábamos hablando con internet y wifi, seguimos con banda ancha y todo eso. Exactamente. Bueno, sigue creciendo la banda ancha, obviamente. Sigue aumentando la cantidad de gente que está conectándose a internet en la Argentina. Casi 7 millones, 6.980.000 conexiones. Sí, ¿no? ¿Por qué no le pusieron 7 millones, no? 7 millones, funciona directamente. No, no cerra. IDC, que es la consultora que realizó esto con Cisco, con el barómetro Cisco, del que hablamos todos los años, porque todos los años más o menos hasta a esta altura del año se van a conocer estas cifras, están ahí muy precisos los muchachos y no llega a 7, pero podés haber redondeado, de verdad. Sí. De esos casi 7 millones de conexiones de banda ancha disponibles en la Argentina, 1,3 millones son conexiones de dispositivos móviles, o sea, la típica antenita Wi-Fi, dale, la típica antenita 3G que le pones a la netbook o incluso el chip que le pones a una tableta, eso califica como conexión 3G móvil. No están incluidos en este informe los accesos a internet desde un teléfono móvil como parte de un abono en combo, digamos, con lo cual en ese caso el número sería mucho mayor. Gana el ADSL por sobre el cable, a nivel de números generales, pero el cable tiene un número interesante, 37%, 37% de los usuarios de banda ancha son usuarios de cable modem, y el resto en general debe haber ahí alguna opción de la mayoría de ADSL y el resto alguna otra opción inalámbrica, etcétera. Exactamente. Inalámbrica fija, quiero decir, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno, hay más números de IDC, sí. Ya que estamos en este bloque auspiciado por IDC, dice que hay un estudio que hicieron a nivel regional sobre soluciones móviles y dicen que BlackBerry lidera a nivel local la penetración de smartphone en empresas a nivel corporativo. O sea, es la marca elegida y preferida por las empresas para sus comunicaciones móviles. Al menos con aquellas empresas que tienen de 10 a 250 empleados, con un 61% de intención de compra y un 68% en empresas con más de 250 empleados. Es interesante porque es el dato se dio a conocer justo en la misma semana en que se dio a conocer otro informe de otras consultoras que estiman que a nivel global, no en la Argentina, sino a nivel global, por primera vez se van a comprar más iPhones y teléfonos con Android para la empresa que teléfonos con BlackBerry. Sí, hablamos ya varias veces a qué nivel en Control Z del tema, del caso de éxito, si querés, por llamarlo de alguna manera, que es BlackBerry, BlackBerry aquí a nivel local y lo fuerte que es en todos los segmentos, sí. Y sobre todo obviamente las empresas. Y bueno, se supone que quizá esta moda de usar más dispositivos con iPhone o con Android va a llegar acá en algún momento, obviamente. Sí, señor. Pero, y digamos, esto es lo que RIM, la compañía que fabrica el BlackBerry, va a intentar neutralizar, o la tendencia que va a intentar dar vuelta el año próximo cuando presente sus teléfonos con BlackBerry 10, el nuevo sistema operativo que está... yo lo estuve usando fugazmente el jueves y anda muy bien, ¿Te gustó? Sí, lo puedo decir oficialmente, es la primera vez que tengo un BlackBerry en la mano que digo, lo usaría. Epa. Todos los anteriores siempre dije, esto no lo toco ni con un chorro de soda, pero en este caso yo dije, ¿Y por qué? Porque es una cosa totalmente diferente de lo que estás acostumbrado cuando pensás en un teléfono BlackBerry, está mucho más cercano, si no superador, de lo que tenés con un iPhone o con un Android en términos de cómo se maneja el dispositivo, los gráficos que tiene. Yo, digamos, voy a ver inicialmente dos teléfonos, uno con teclado y otro sin teclado. Yo probé el que era sin teclado y en los 10 minutos que lo usé, ¿no? Las cosas que no funcionan en general se ven cuando lo estás usando un rato largo, pero digamos, a primera vista funcionaba muy bien, tiene muchos puntos en contacto con Migo, no conmigo, sino con Migo, el sistema operativo. Inevitable hacer ese chiste. Que hablamos de Migo. Bien. Migo, el sistema operativo del Nokia N9, que iba a ser el futuro de Nokia antes de que se pasara a Windows Phone. Y bueno, tiene muchos puntos en contacto con eso. Es muy muy intuitivo, es diferente, pero en una... Me parece que es diferente en un buen sentido, quiero decir, no es simplemente que hicieron algo distinto para diferenciarse y ya, y no ser parecidos, sino que se sentaron y trataron de pensar, bueno, ok, ¿cómo podemos hacer que ciertas cuestiones sean más sencillas de usar, funcionen mejor? Y me parece que la pegaron. De nuevo, hay que ver cómo funciona el día a día, pero al menos en principio las perspectivas son bastante buenas. Una de las razones por las que las acciones de RIM que estaban en el piso ahora están, digamos, en el zócalo, o sea, vienen subiendo tímidamente pero sostenidamente, porque empieza a verse como una alternativa interesante. Obviamente no va a lograr, no creo al menos, que vaya a ser un mega éxito de venta el año que viene, que así que la rompan y que se transformen en el nuevo Android, pero sí que al menos les debería ir bien, digamos, modestamente bien. Bueno, ¿sabes que estaba mirando algo que me resultó muy interesante, que es el todo el tema de Ouya o Ouya o no sé cómo demonios se la consolita? La consolita económica, esa consolita que es chiquitita, que fue un éxito de taquilla en Kickstarter, que es un site de crowdfunding. Estoy diciendo Ouya, Kickstarter, crowdfunding, es medio un trabalengua. Sí, pero usted puede. Vamos a lo ponemos en palabras más fáciles. El crowdfunding es una alternativa que se usa hace muchos años, pero que bueno, que con internet tiene un vuelco increíble, que es bueno, te presento un proyecto, vos me aportás algo, lo que quieras, y si llegamos al objetivo deseado, que puede ser determinado dinero o lo que sea, lo hacemos. Es como un financiamiento conjunto. Hormiga. Claro, hormigas, todos ponen un poquito y el proyecto se realiza. Acá en Argentina hay algún proyecto de crowdfunding como Ideame, por ejemplo, y a ver, algún otro proyecto que me acuerdo. Hay un sitio que se llama Evendu, que tiene que ver con eventos y con recitales, que sí, es bastante nuevo. La película 3D de Casero, de Alfredo Casero, la plata para hacerla se juntó en buena medida usando Kickstarter. Sí, y la educación prohibida también, ese documental que se puede ver en que está subido a YouTube y se puede ver ahí en varias redes sociales, también está hecha así con financiamiento colectivo. Bueno, hay muchos sitios acá en Argentina. Kickstarter es como el gran modelo a nivel global, que es el primero o el pionero en estas cuestiones, y ahí se pidió dinero para hacer una consola económica que se llamaba Ouya. Ouya. Sí, exactamente. Pidieron, los desarrolladores dijeron, bueno, vamos a hacer una consola barata que tenga, que sea abierta a los desarrolladores de juegos, digamos, que cualquiera pueda hacer juegos siguiendo las normas, obviamente, de la consola, pero bueno, pero que cualquiera pueda hacer un juego y subirlo y que la gente pueda bajarlo gratuitamente o pagar por él, hacer un modelo más parecido a lo que es la telefonía, los juegos en los dispositivos móviles. Es un aparatito chiquito que va a costar $100. Claro, pensá que tiene los mismos componentes, el mismo hardware de un teléfono celular de alta gama. Tiene un chip Tegra 3, claro, y un GRAM. Es como un teléfono, pero sin la batería y sin la pantalla, que son elementos que obviamente le suben el precio. Entonces, la gracia de esto es que si vos hoy podés usar un celular como una consolita de videojuegos y lo conectás vía HDMI a una tele, bueno, hagas lo mismo, claro, pero con un dispositivo que está fijo y que, bueno, debería tener un poco más de facilidad, tanto para cargarle juegos como para manejarlo con un gamepad o algo así. Bueno, la gente que impulsa el proyecto este dijeron, bueno, necesitamos $950,000 para hacerlo. En 8 horas recaudaron 8 millones y medio de dólares. Escúchame. No, a ver si se te cae una idea. ¿No podemos hacer entre los dos algo así? Y no sé, pero se tiene que ocurrir algo. Ya sé cuánto que estamos haciendo el programa, como 6 años. Sí. Yo hago todo esto esperando que a vos se te ocurra algo, pero bueno. ¿Podemos hacer un Kickstarter del programa? Necesitamos plata para... ahí sí. Le pisaste la cola a un gato, ¿no? No, pero está... qué sé yo, ¿viste? Esa es Lua, es la gata de mi hermana que se fue de vacaciones y me encajó la siamesa para que la cuides. Y es, para usar una palabra y definirla, es loca directamente. Bueno, con eso va a estar muy acorde con la gata dueña de casa. Sí, no, pero Flora es el Dalai Lama al lado de esta, no sé lo que es. Porque ahora me está mordiendo directamente, muerde todo el tiempo. Buenísimo, le estás pasando re bien. La estoy pasando re bien, encerrado acá con una pintura, divino. Con las dos gatas. Flora duerme, la otra maulla y muerde. Perfecto. Interesante la opción esta de la consolita, me gustó. Sí, señor. Sobre todo porque recaudaron un palito verde por hora en 8 horas, más o menos. Me interesó. Y con esa plata lo que hacen es, digamos, porque esto es interesante, vos pones plata, pero el que pone plata recibe algo a cambio. Entonces te dicen, bueno, si vos pones $100 o, no sé, $200, te viene la versión super full plus de la consola firmada con, no sé, una remera, con unas tazas, digamos. La idea es devolver algo de dinero, vos no te transformás en accionista de la empresa, sino que recibís el producto a cambio con algún con algún elemento adicional, sí, pero para agradecerte que hayas confiado en ellos. Sí, pero sobre todo, sí. Sobre todo se hace para que el proyecto se lleve adelante, digamos, totalmente, en el fondo, o sea, totalmente. Hace como un prepago de la consola. Absolutamente. Y en otros casos, directamente, ya más directamente, por ejemplo, si vos haces un crowdfunding de un evento, tal que eso es lo que yo te decía que hace la gente de Eventdo, que es una iniciativa que está incubada por Guaira, que es la aceleradora de proyectos de internet de Telefónica acá en Argentina. Sí. Lo que hacen es decir, bueno, no sé, te doy un ejemplo, no sé si está pasando, pero bueno, tal persona trae a tal banda de rock, Guns N' Roses. Si juntamos, 50.000 tipos que compren la entrada, los traemos. Vos prepagás la entrada. Si se llegan a la, o sea, vos sos partícipe de hacer que el artista este, en este caso, venga. Si se consigue el dinero, te lo venís y ya tenés viene el artista, contratan al artista y ya tenés tu entrada comprada, y si no, te devuelven el dinero. Exactamente. Así, si llegamos al número indicado, lo hacemos, y si no, te devolvemos la plata. Es muy buena idea. Muy buena idea. Bueno, escúchame. Te escucho. Viste que hay gente, sobre todo en América Latina, y podríamos incluso decir más, en Uruguay y en algunos países de Centroamérica, que le ponen nombres medio raros a sus hijos. Tremendo. Bueno. Tremendo. Ya lo hemos contado, casi cada vez que aparece uno lo contamos, pero el de ahora es como que ya directamente decir, flaco. Yo no lo sabía, pero en Israel a un bebé le pusieron like de nombre. Sí. Y en Egipto a otro le pusieron Facebook de nombre. Sí, me acuerdo. Entonces, creo que lo llamás, digamos, Facebook González, ponele. Sí, difícil que sea en Egipto, sí. González, pero si vos le pones Speedy González, ahí estarías haciendo una marca de un proveedor de SL. Bueno, hubo otros casos, ya hemos contado, bebés llamados Commodore, Atari. Sí. ICQ, ya hemos contado algunos casos. Ah, bueno, y está siempre el caso típico en Uruguay de Peñarol 2-0, ese tipo de nombres que están permitidos en ese país. Y ahora dicen, porque no está del todo claro si es 100% seguro o no, pero Hay que ver, es muy sospechoso. Yo estoy dispuesto a creerlo. Sí, creamos, seamos crédulos. Que a una nena le pusieron de nombre Hashtag. Qué lindo. Hashtag, ustedes saben, es la palabra clave en Twitter para hablar sobre un tema, y es hashtag Jameson, la tendencia, muy bien, como bien apunta la señorita Yamila Betty. Hashtag Jameson se llama esta niña, pobre. Hashtag, venía a tomar la leche. Hashi, sí. Le gritan, ponele. Hash. Hash. Sí. Okay. Bueno. Ahora, cuando Twitter pase de moda y no le importe a nadie, ¿qué va a hacer esa pobre chica, no? Sí, se pone María Fernanda, ¿no? Ponele. Ya está, se cambia el nombre. Tremendo. Había un poco de revuelo en Twitter con respecto a esto, mucho chiste, mucha cosa. Se supone, hay una persona que subió una foto y dijo, bueno, esta es nuestra hija, le pusimos hashtag, qué sé yo, pero no se sabe si es verdad. Creemos que sí, pero bueno, vamos a poner ahí un interrogante. Un signo de interrogación, exactamente. Bueno. Vamos una pequeña tanda y ya volvemos. Ya volvemos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. By the fire breathing outside. dirty beard. I hang out by the boxcar waiting. Take me away to nowhere plains. There is a wait so long. Lo que pasaba era una bonita canción de la banda de sonido de la película 500 días con Summer. Muy linda la canción, linda para ahora que estamos entrando de lleno en el veranito, porque hoy les aviso va a hacer bastante calor, como lo ha hecho durante el fin de semana. Señor Sebastián Catalano, ¿anda por ahí? Sí, ando por ahí, veo que todavía hay problemas en el subte, que hay problemas para viajar aún, y nuestro amigo y locutor... corredor de maratones y ex productor de nuestro programa, Federico Baulis, nos advierte que no mencionamos aún que Mauro la ranita de Bernal Gianlombardo ganó en el TC el fin de semana. Es un dato que se nos había pasado, le pedimos disculpas. Nos advierte esto, que lo habíamos olvidado ese detalle. Sí. Ok. Le advertimos también que no nos hemos olvidado de lo otro, pero no está sucediendo. Lo otro no estaría sucediendo. Lo otro no estaría sucediendo. Bueno, le mandamos a decir esto, que parece que hace un mensaje mafioso, sí, ¿no? Por pero supuesto. Bueno, él sabe de qué estamos hablando. Él sabe de qué estamos hablando. Sí. Él sabe de qué estamos hablando. Bueno, Fede, que me parece que corrió, anduvo maratoneando el fin de semana. Sí, sí, sí, al menos por las... unas fotos, sí. Yo no sé si se pone la casaca nada más, o... y se hace el que corre, o realmente corre. Yo creo que va, se saca la foto, no, y después se va a comer un choripán en los carritos de la costanera. Se va al carrito ahí, sí, al pochito del tío, y te, sí, se clava una bondiolita, sí, completa. Yo creo que sí. Pero bueno, habría que ver. Yo veo fotos siempre parado, sonriendo, un poco, no veo mucha transpiración en su rostro, ni en su indumentaria. No lo veo corriendo tampoco, siempre está parado sacándose fotos. La verdad, no sé. Vamos a ver, quiero fotos en acción de Paulini, sí. Bien. Inmediatamente. Bueno, y Mauro la ranita de Bernal Gianlombardo ganó el TC, claramente. Bien. Bien, perfecto. Escúcheme, le digo dos cosas. La primera, se actualizó Firefox a la versión 17. Ajá. 02 o 01, si no me acuerdo. Está muy bien, vale la pena. Y el que también se viene actualizando y el que está lanzando una campaña muy simpática... es el señor Internet Explorer, que, como bien dice, un sitio que crearon a propósito, es el browser que todos aman odiar, y que puedo decir yo, que lo he estado usando, que en su versión 10 para Windows 8 funciona muy bien. Y crearon un comercial, que les vamos a dejar el link en www.controlzradio.com.ar, un comercial muy simpático de... se toman un poco en forma, bueno, a sí mismos. Forma, lo estuve viendo, es una buena forma de Microsoft de burlarse de sí mismo. Me parece que gana ahí, sí, un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Es decir, ok, está bien. Sí, es horrible el Explorer. Bueno, nos hacemos cargo de eso y fíjate que hay algunas cositas que lo hacen menos feo. Ahora, lo que dicen es, ok, a partir del Internet Explorer 6, todo lo que hicimos no estuvo bien. Claro, reconocen ahí que se fueron un poco al... Pero también muestran, y yo en esto les doy la derecha, como se dice, les doy la veña, porque tienen razón, la última versión realmente funciona muy bien. Tiene HTML6, ¿no? Tiene HTML5. 5, sí. Bueno. De ahí a que vayas a querer cambiar el Chrome o el Firefox, hay una distancia, pero lo cierto es que funciona muy bien y no tiene nada que envidiarle en términos de rendimiento y de prestaciones básicas. Después, sí, qué sé yo, a mí me gusta mucho el Firefox por las extensiones. Me gustan más las extensiones que para Firefox que para Chrome, pero es lo mismo. Y el Internet Explorer 10 tiene algunas cosas que sí, otras que no. Pero lo cierto es que no, ya el comentario de ay, pero Internet Explorer es una porquería, ya no va más. Y esto es un poco lo que están tratando de mostrar con este videito, que la verdad que está muy simpático. Bueno, ahí nuestro amigo Federico Paulides nos desafía que chequeemos su tiempo en We Run Buenos Aires para que, digamos, poner su nombre y ver el tiempo que hizo, cosa que voy a hacer inmediatamente. Y le mando un abrazo gigante a mi amigo Alan Galvez, que también nos está escuchando desde Rivera y representante de lujo del Club Deportivo Rivera, que el fin de semana estuvo jugando la Copa Libertadores de la Liga Municipal con el gran Club Deportivo Rivero, el club en el cual yo me retiré por malo a los 9 años de edad, pero que sigo siendo hincha fanático. Por supuesto. Y estuvieron jugando ahí la Copa de Campeones. El Depo ahí salió cuarto en una gran actuación, en un torneo a morir, en el que juegan, no sé, como 3, 4, 5 mil partidos en un fin de semana. Ahí Alan Gálvez, que ya casi bordeando los 40, está haciendo una actuación muy, muy destacada con chicos mucho más jóvenes. Por supuesto. ¿No? ¿Quién fue el ganador? El ganador, no sé, otro, un equipo de La Pampa, menor, seguro. La verdad que estuvimos ahí de ganarle a otro equipo y no se dio, pero la verdad que ahora vamos a hacer un festejo increíble en el Club Deportivo Rivera de la provincia de Buenos Aires el 29 de diciembre, festejando el campeonato y todo eso, así que los que quieren comprar entradas, clubdeportivorivera.com.ar, y vayan, que va a estar buenísimo. Bien, entonces nos vamos a despedir mientras nos vamos a comprar entradas del Club Deportivo Rivera, como corresponde. Compren, loco, llámenme a mí que yo se las vendo. Si perfecto. No, con perfecto. Descuento. Bueno, ¿nos encontramos el lunes que viene? Nos encontramos el lunes que viene, prometo estar ahí en la medida de lo posible. Bien, ¿vas a venir con tu traje de pintor? Voy a venir con mi traje de pintor y voy a llevar a las dos gatas y las voy a soltar en el estudio para que hagan de las zulias ahí mismo. Perfecto. Ricky, placer. Igualmente, querido. Abrazo grande para todos los que están ahí en el estudio y nos reencontramos en Control Z la semana que viene. No olviden, controlzradio.com.ar. Bien, nos vamos. En la operación técnica estuvo la señorita Natalia. Señorita Yamila Betty en la producción. La gente de Lora de Producciones en la producción comercial. Yo soy Ricardo Sametman, el que colgó el teléfono es el señor Sebastián Catalano, y nos vamos hasta el lunes que viene a las 10 de la mañana. Chau. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.